pero no podíamos dejar de lado a las empresas que de otra forma son parte de nuestra comunidad, y la idea es poder generar instancias de prevención con ellos. Y después de un éxito rotundo que tuvimos en las vacaciones de invierno con los comunitarios, nos lanzamos con esta idea de este campeonato de fútbol laboral, donde están convocadas empresas de la comuna y también instituciones que funcionan en Purranque, y que a través de equipos de 18 personas van a participar en este campeonato.